Según informaciones de Sur Corea, en relación con que llegó el milésimo día desde el accidente del transbordador Sewol, se efectuó el día 9 el acto de recordación en todas partes. En Ansan de la provincia Gyeonggi tuvo lugar la función artística de recordación bajo el coauspicio del Consejo de Familiares 16 de abril, la Solidaridad 16 de abril y la Solidaridad de Ciudadanos de Ansan 16 de abril. Mientras que en el puerto Paengmok de la isla Jin de la provincia Jeolla del Sur, desde donde se ve el área del accidente, sus habitantes se reunieron para recordar a las víctimas. También en Daejeon, Busan, Hwaesong de la provincia Gangwon de Sur Corea y demás partes se organizaron al mismo tiempo actos, mítines sobre la situación y encuentros de recordación con el mismo motivo.